nosotros y los medios. No es una ficción. Aunque todos los días escuchamos y vemos cosas que... Nosotros y los medios. Dispuestos a mentir sobre papel. Un recorrido semanal por el mundo de la fantasía, la imaginación desbordante y las invenciones más alocadas. Dispuestos a fingir frente a la cámara 3. Total, lo que digamos está bien. Un paseo por el periodismo independiente. Conducen Gustavo Bulla y Gustavo Gordillo. Porque nosotros no somos lo mismo, ¿viste? No, nosotros no somos lo mismo, ¿viste? No somos lo mismo. No. ¿Estamos en el aire? Sí, correcto. Bien, buenos días, buenas tardes. Estamos en el toda aire. La audiencia. Estamos en el aire, siempre estamos en el aire. Somos particularmente livianitos. Sí. ¿Usted cuánto pesa? ¿Eh? 50 kilos. Yo peso tanto, pero. Cada tanto, gamba. Pero tanto. Saludamos a toda la audiencia, por supuesto, a todos ustedes que están del otro lado. Y a los que no están también los saludamos. Pues, no saludos a los que no están. No. Saludar al que está es fácil, lo difícil es saludar al que no está. No, es fácil, lo que pasa es que no lo recibe ni se entera y, bueno, y uno para qué hace el esfuerzo. Ahí está la magia de la no, radio. No, si quiere que lo salude, estén, caramba. Bueno, estén. Saludemos a quien seguramente está, porque lo estamos viendo incluso, a don Martín Gómez del otro lado del vidrio. Sí, a menos que sea un holograma, es él. Un holograma. Martín Gómez manejando la tecnología desde aquí, desde los estudios de la Casa de la Provincia de Buenos Aires, en Capital Federal. Y allá en La Plata está César Poffer, para quien hoy no, pero el sábado que viene le vamos a traer una sorpresita. Ha prometido nuestra colaboradora que... Le va a hacer algo que le va a gustar mucho. Que sí. Así que vaya pensando, César Poffer, si puede elegir en todo caso. Pero estamos hablando de María Concepción Velasco, nuestra compañera, nuestra cyber compañera que... Todavía con el descanso anual obligatorio. Y que se hizo cargo de todo el verano de nosotros y los medios. ¿Cómo está Gustavo Bulla? Que no lo nombré. Yo estoy bien. ¿Y usted cómo está, Gordillo? Yo estoy perfectamente. También seguramente así lo está Verónica Quiroga, que está allá en La Plata. Siempre está bien. Siempre está bien. Siempre está bien. Quiroga, ¿no? No sé, porque nunca vino acá como para constatar. No. Para ver si tendríamos que hacer un careo, a ver si... Tiene que venir un día. Tiene que venir un día. Nosotros le pagamos el traslado. Un abrazo para Claudio Cardoso y para Perla Damuri. Sí. Perla nos hizo un cartel francés antes del programa. Gracias, sí. Perlita. Un beso enorme. Muchísimas gracias. Vamos a retribuirlo de alguna manera. No parece muy serio eso que acaba de decir. Perla, muchas gracias por la alabanza disfrazada de descripción del programa. Y comenzamos nosotros y los medios allá con Ivana Casas, monitoreándolo desde Temperley. ¿Usted sabe qué número de programa es hoy? Hoy es La Caída. ¿Y usted sabe qué es hoy? Hoy es, 22 de marzo. 22, ¿usted estudió? No, lo tengo anotado acá, 22 de marzo. Programa número 156 de Nosotros y los Medios, que como ustedes saben se trata de pensar, de reflexionar, de hacer pie en lo que en los medios de comunicación han estado sucediendo, algunas de las cosas que están sucediendo, y sobre todo algunas de las barbaridades, disparates, delirios y divagues que andan diciendo por allí. Por ahí. Bueno, y un 22 de marzo de, como hoy, pero del año 43. ¿Usted sabe quién nacía? 22 de marzo de 1943. ¡Bob Fosse! No. Joe Gideon. Tampoco. Era la gran siete. El actor, ¿cómo se llamaba el actor? Roy Scheider. Roy Scheider, tampoco. Tampoco. No me va a decir que George Benson. El mismo. George Benson, quien compuso este On Broadway, que abre una de las mejores películas de la historia del cine universal. Voy a hacer así de empático. Pero es una de las películas que yo he visto cerca de 40 veces. Y no, no porque la pase mucho en cable, ¿eh? No, no la pasan tanto. Una película para los cuando que... la pasan, la pasan doblada una y una película que es tan buena que hasta la soportamos quienes detestamos a la comedia musical norteamericana. Pero por eso es una de las mejores películas de la historia del cine universal, porque siendo musical, sigue siendo maravillosa, sigue siendo... absolutamente visible una, dos, tres, cuatro veces la historia de este coreógrafo que se está muriendo y que sus alucinaciones son números de baile. Nos referimos, por supuesto, a Old Dutch Jazz en su título original. Acá creo que lo llamaron El Show Debe Continuar. El Show Debe Continuar, algo así, sí, el Show Tan Fox, que decía permanentemente Roy Scheider en el personaje de Joe Gideon. Pero no estamos hablando de Old Dutch Jazz, sino de George Benson, quien nacía un 22 de marzo como hoy, pero de 1943, guitarrista estadounidense, como todo el mundo sabe, también de jazz, como todo el mundo sabe, con una voz muy particular que dicen se asemeja a la de Stevie Wonder y Donny Hathaway. ¿Alguien me sabría decir si Stevie Wonder era el morocho gordo ese que estaba en la en el recital que dieron Ringo y Paul McCartney en el homenaje al al primer concierto de los Pickles? No le podría decir porque no lo vi. Ayer lo estuve pispeando en TNT, lo vi y realmente era interesante. Movía la cabeza, sí. Movía la cabeza, sí, pero bueno, los ciegos suelen hacerlo mayormente, así que por ir a otro negro ciego y uno no tiene data. En fin, pero estaba ahí entre el público. Y estaba también otro de los datos, si alguien lo sabe, pavadas que no le importan a nadie, pero que a uno sí, digamos. Estaba Yoko Ono entre el público, sí, en la platea, y al lado había un muchacho alto, de barba y pelo largo al estilo John Lennon. Podría ser uno, Julian. A mí se me hace más Sean, pero tal vez cualquiera de los dos podría ser. Si alguien sabe si no era, pues que también lo cuente. Pero estamos hablando de George Benson, decimos, un negro norteamericano que ha tenido innumerables éxitos, que se dedicó al pop un ratito en los 80, pero que volvió decididamente al jazz y a la jam session con cosas como esta cosa maravillosa que estamos escuchando, On Broadway. Bueno, y 2 años más tarde. Dos años más tarde. Un poco más para acá. Un poco más para acá. Otro músico. Escuche. Una carrera linda. Para animar esa festa. Jorge Benjor. Y ahí estaba el muchacho que nacía un día como hoy, pero de 1945. Y está siendo presentado. ¿Y sabes por qué no está, quién lo está presentando? Y la voz me parecía... A ver, no era Vinicius. No era Vinicius. ¿Quién era? Era una voz así que había... Era una voz, le digo, más, incluso más conocida que la de Vinicius. ¿Más conocida que la de Vinicius? No sé. Más conocida que la de Chico Buarque. ¿O Rey Pelé? Más conocida que la de voz del Rey Pelé. Roberto Carlos. Claro. Estaba presentando ahí a Jorge Benjor, como se hace llamar, Jorge Duilio Lima Meneses, que nacía un día como hoy de 1945. El tipo cantaba en una iglesia de chiquito y empezó a tocar distintos instrumentos, particularmente de percusión, como suele ser los inicios de los muchachos brasileños a la hora de entrar en la música. Y ahí estaba presentándolo don Roberto Carlos, no el futbolista, sino aquel que quiere tener un millón de amigos. Exacto. Para arrancar con un tema que yo hubiera jurado era de Vinicius de Moraes, ya que lo conocí por él y Toquinho, pero que no, tiene música de Toquinho y letra de Jorge Benjor. Qué maravilla es el tema, una versión imposible de olvidar, la que hicieron en la Fusa con María Betania, ¿eh? Pero bueno, se trata de una canción de Jorge Benjor, aquel que mencionábamos fue plagiado por Rod Stewart, claro, ¿eh? Con el Crees que soy sexy, en su Taj Mahal, el tema Taj Mahal que... Si tuviéramos 2 horas de programa, podríamos escuchar porque viene a continuación de este. Claro, y varios de los temas clásicos de George Benson son los que integran ese compilado que no debe faltar en ningún casamiento, cumpleaños de 15 y demás, que es carnaval carioca. Carnaval carioca es casi íntegramente, porque me encuentro que los temas más pegadizos son de George Benjor, que como decimos se llamaba Jorge Duilio Meneses, y que cambió su nombre allá por los 80. Algunos dicen que por una cuestión de numerología, pero en realidad parece que había otros Jorge Ben. Ajá. Y tenía problemas con los derechos. Y bueno, vamos a poner Jorge Ben Jorge. Y ahí anduvo el tipo. Está vivo aún, sigue tocando, sigue haciendo de las suyas. Y nosotros lo recordamos a través de, bueno, este hermoso tema que es Qué Maravilla. Muy bien. Ela vem chegando de branco, meiga por ali de muito tímida. Com a chuva molhando seu corpo lindo, vou abraçar. Y ya en la década del 60, un día como hoy, ¿qué pasaba? Escuche. Nacía el inventor de la armónica. Claro. O por lo menos el que la llevó al rock and roll. Y hablábamos al principio de estos cuatro muchachos de Liverpool, de George, Paul, John y Ringo, a raíz de que estuvieron transmitiendo en TNT, particularmente, digo, si a alguien le interesa, en el recital que dieron Paul McCartney y Ringo Starr a raíz del aniversario del primer concierto que hicieron los Beatles en Estados Unidos. Y esto es precisamente el primer álbum, es el primer long play de los Beatles, editado un 22 de marzo, como hoy, pero de 1963. Estamos hablando de 51, dame. Sí. Ah, la pelota. 51, y usted veía ayer a los Pablito McCartney y Ricardito Starkey, con más de 70 años, rockeándola de un modo maravilloso, sí, los muchachos. Más de 70 años tiene. La verdad que envidiable. Es envidiable, y a mí me pasó una cosa. Yo lo vi y digo, me encantaría estar ahí. Pero me encantaría estar en el lugar que estaba Tom Hanks, por ejemplo, claro, que estaba en primera fila. Porque para estar en la fila 17 no da. No. Es complicado, ¿no? Y para estar en la fila de Tom Hanks hay que pagar una guita que uno no gana en 20 años. Hay que ser Tom Hanks y que te inviten gratis. Claro, más o menos. Entonces se editaba este Please, Please Me, el primer álbum de estudio, no, el primer álbum de los Beatles. Antes habían sacado algunos simples, entre ellos Please, Please Me, Love Me Do. Sí. Que tuvieron que grabar a todo lo que da y como si estuvieran en vivo los 10 temas restantes, porque habían sacado dos sencillos, dos simples, y no tenían más grabado. Así que para hacer un disco tenían que grabar 10 canciones más, que las hicieron al toque. Incluso una de las canciones del disco, Twist and Shout, tuvieron que dejarla para el final, porque John Lennon venía medio acatarrado ese día. Es decir, si la hace el primero, después no llega a la suya. De hecho, cuando hacen las versiones de Twist and Shout, aquella que Twist y Grito, aquella que era cortina del programa de Tinelli. Sí, claro. La segunda, la segunda grabación que hacen como para compaginar, John Lennon ya no llega. No, en esta época sí que se grabó la primera versión. Se grababa, se editaba. Y acá tenemos Love Me Do. ¿Eh? Y acá tenemos Love Me Do, otro de los como se dice ahora, cortes. Otro de los cortes de este Please, Please Me. De larga por favor, duración. Yo, decían los discos de vinilo en aquellos lejanos 60 y 70. Bueno, 51 años y el disco todavía se la banca y por mucho tiempo más. Se la banca y es uno, creo que está, según la Rolling Stone, si eso tiene alguna importancia, está algo así como 53 en la lista de los mejores álbumes de rock. Que siendo el primer álbum de estos muchachos, sí, para empezar no está mal. En fin, van a hacer carrera estos muchachos. De hecho lo editaron y que entraron en el número uno de las listas hasta el año siguiente, en que los destronó otro disco de ellos. Claro. Sí, así eran los Beatles. Entonces en 1963 editando este Please, Please Me, a quien recordamos y seguramente recordará el programa que sigue, que se la pasa hablando de los Beatles. Vamos con el que sigue, dice usted. Con la última de las efemérides. En la vida hay amores que nunca pueden olvidarse. Estamos escuchando Lágrimas Negras, el disco que hicieron tanto, que tuvo tanto éxito hace un hace como 7, 8 años, ¿no? Más o menos, sí, un poquito menos. No sé si fue el año pasado, pero no, ya hace bastante. el disco de Bebo y Cigala. Bebo es un músico nacido en Cuba, el Cigala es un cantante nacido en la España. Sí, en algún lugar de Andalucía que ahora no recuerdo, diría don Cervantes. Claro, y que los juntó don Fernando Trueba, el director de cine, para grabar este disco Lágrimas Negras. Pero quien estamos recordando hoy es a quien falleció hace escaso año, en el día de hoy, 22 de marzo de 2013, fallecía don Dionisio Ramón Emilio Valdés Amaro, más conocido como Bebo Valdés, más conocido también como Caballón, porque era enorme el tipo. Y que desde chiquito entró a tocar, que tocaba en los cabarets de La Habana, allá bastante antes de que Fidel Castro y sus muchachos se hicieran con el país y convirtieran la Cuba, el cabaret de los Estados Unidos, en un país, claro, en todo caso. Un país independiente. Cosa que no le gustó mucho a don Bebo Valdés, que se rajó en 1950 por diferencias con los muchachos barbados. Cosa que no es del todo rara, porque la gente que se, digo, en 59 sí. Fue la revolución. 1960, Bebo Valdés tenía 42 años. Es decir, había vivido toda su vida bajo las dictaduras y la pata de los Estados Unidos. Era un muchacho grande que pasaba sus días en el cabaret, en el Tropicana. Era un muchacho de la noche. Los muchachos de la noche no suelen ser mayormente muy progresistas, que digamos. Y están acostumbrados al sálvese quien pueda y al, digamos, al mérito individual para hacer las cosas. Don Bebo, evidentemente, era de esto. A pesar, no obstante, digo, era un músico del carajo. No, obvio. Para decirlo en francés. Una de las glorias del así llamado jazz latino. Exacto. Bueno, y aparte por el tipo de música, el jazz, seguramente con una admiración y un magnetismo ejercido por los Estados Unidos hacia él, que en cuanto a partir del 62 entró prácticamente el bloqueo y esta guerra sin fin entre Estados Unidos y Cuba, hasta el propio devenir de su carrera lo impulsaba hacia afuera, ¿no? No, claro que el sí. Desarrollo del jazz es particularmente norteamericano, ¿eh? Claro. En fin, don Bebo Valdés entonces se moría hace un año y lo estamos recordando con esto que está sonando, que ahora es un tema que no fue compuesto más que en la improvisación. Le sobraban minutos en el disco y dijo, bueno, vamos a entrar. Y compusieron esto y le puso, por supuesto, Con Poco Coco. Un recuerdo entonces para el Bebo Valdés, que fallecía hace exactamente un año, y vamos de cabeza a hacer el programa de hoy. Vamos a hacer el programa de hoy. Relojito, dime tú. No dijimos, ¿sabe? Ni las maneras de comunicarse. Es el momento apropiado. Así que si quieren ustedes llamar por teléfono y decirnos, darnos algún mensaje hablado, pueden hacerlo a través del 0800-222-1270. ¿Cómo? 0800-222-1270. Gratuitamente nos dejan aquel mensaje que el llamado es gratis, la respuesta se cobra. La respuesta es muy cara. También pueden enviarnos un mail si ustedes quieren decirnos cosas que excedan el minuto más o menos que les deja grabar la máquina infernal. La máquina infernal. Pueden hacerlo a nilmedios@gmail.com. nilmedios@gmail.com. ¿Se entendió? Porque tengo algo así como un cometido en la nariz. Se entendió y se entendió también que el que no le gusta hablar por teléfono ni mandar correo electrónico lo puede hacer, se puede comunicar a través de Facebook. El Facebook, porque somos así de modernos. Facebook nos encuentran como Nos Los Medios. Nos Los Medios, nuestra dirección de Facebook, donde pueden ustedes dejar comentarios, pasando, en fin. Bueno, y si ninguno de estas vías de comunicación le interesa, puede hacer sumarse a los festejos por los 10 años de Twitter, mandando un Twitter. Mandando un Twitter. Ayer cumplió 10 años la... Ayer cumplió 10 años. Que los cumpla feliz, don, sí, don Twitter. Que lo cumpla, don Twitter. ¿Cómo es la dirección de Twitter? No sé si la plata hace la felicidad, pero el que inventó eso... alguna plata debe tener. Sí, y tal vez un poco más feliz, ya decíamos lo que decía Marilyn. Digo, Marilyn decía, la plata no hace la felicidad, pero mejor llorar sobre un Cadillac. Claro, claro, que está muy bien. Arroba Neil Medios es la manera de encontrarnos en el Twitter. Y si todo esto no le basta y quiere usted escuchar de nuevo este programa, o quiere escucharlo, o lo está escuchando a través de nuestros múltiples envíos virtuales, debe hacerlo en... nilmedios.blogspot.com. Nilmedios, siempre N-Y-L medios.blogspot.com. Allí tendrán este programa a eso de las 5 o 6 de la tarde y todos los demás, más, no sé si los 155 restantes, pero más o menos. Pero hay como más de 150 horas de programa, que si las escuchan todas seguidas, hay premios. Hay premios en el Borda se los entregan, sí, incluso. Lo entregan ahí en Bransen y de Dr. Ramón Carrillo. Y no solo hay premios, sino que van a tener una vida bastante mejor. Sí, claro, que quieren. No sé. Sí. Programa número 156 de Nosotros y los Medios. Comenzamos entonces con lo que fue uno de los temas de la semana, uno de los temas más importantes de esta semana que pasó. Claro, porque esta semana comenzó el juicio oral por la así llamada tragedia de Once, el accidente ferroviario de la línea Sarmiento. Algún día voy a preguntar por qué se le dice línea ex Sarmiento, línea ex Roca. ¿Cambiémosle el nombre o sí, digámosle claro. Cómo está? Pero, bueno, pero la ex Sarmiento, se recuerda un tren que venía del oeste del conurbano, se tuvo un accidente entrando ya en el andén, y produjo 52 víctimas fatales y más de 800 accidentados. Una tragedia que todo el mundo recuerda y que ha sido uno de los puntos más dolorosos de los últimos 10 años, sin duda. Bueno, esa tragedia, el juez Bonadío fue quien tuvo la instrucción, el juez federal Bonadío, para quien no lo recuerda, uno de los famosos jueces de la servilleta, y muchos dicen el más... cobijado por el entonces Carlos Corach, uno de los importantes dirigentes de los gobiernos de Carlos Menem. Bonadío, un juez que, por ejemplo, intentó procesar a Mario Eduardo Firmenich por traición a raíz de aquella contraofensiva. Digamos. Se suponía que Mario Firmenich había transado con los servicios de inteligencia para entregar a sus compañeros y le inició una causa. Ah, no recordaba que tenía eso entre su palmarés. Sí, sí, bueno, no, tiene un... bueno, este Bonadío, pese a las pericias y demás que de a poco fueron confirmando lo que se suponía de un principio y de que el ministro Randazzo, de que se hizo cargo del ministro, Ministerio de Interior y Transporte, sostenía, y es que no había habido falla mecánica y que en realidad la responsabilidad era del chofer o motorman, como le dicen en la jerga ferroviaria, y resolvió no procesarlo a Córdoba, que así se llama de apellido el quien tuvo este accidente al mando de aquella formación del tren, y sí a otros 29 personas, entre los cuales están empresarios, funcionarios públicos, los dos anteriores secretarios de transporte previos a que Randazzo tomara las riendas del tema, es decir, me refiero a Jaime y a... y ya lo vamos a decir. Apenas el viejito venga con el libro. Sí, lo vamos a decir. Bueno, y a una cantidad de supuestos, pero desestimó el pedido de que también lo procesen a este ferroviario. Después la Cámara revirtió y también lo incorporó al Motorman en Córdoba. Pero digo, no digamos más nada, escuchemos, porque a partir de estas pericias que aparecieron en los últimos días,

que no sé bien qué son, pero son sí. Antikirchneristas, no ven CN23. No. ¿Qué hacen entonces Mangel y Navieria ahí? No sé a quién le hablo, no sé a quién le habla. Pero bueno, ahí el juez Bonadío, suelto de cuerpo, el que llevó a cabo la instrucción y el que pidió el pase a juicio oral y sobreselló al maquinista Córdoba y demás. Bonadío es ese que se parece al ministro de Seguridad, ¿no? Sí. Tiene un look así barbado y pelilargo. Medio sí. Así, entre peludo pelado, diría. Pero, digo, impacta, ¿no? Un juez decir que manda a juicio oral a alguno, sobresea al que todo cae en las sospechas, y después dice, nunca lo sabremos, con lo cual debería decir, bueno, quedamos así. No fue nadie, quedamos así. Pero aparte, es curioso, usted vio cómo es esto en las películas de juicio norteamericano, nos han acostumbrado a cómo funciona la justicia. Cuando es la palabra de uno contra la de otro, es complicado elucidar qué pasó. Claro. Para eso están las pericias. Bonadío está equiparando las pericias con la palabra de Córdoba. ¿Por qué? O sea, Córdoba dice que no le frenaron, las pericias dicen otra cosa, entonces no sabemos. Que se entienda bien lo que es, y que lo decía de alguna manera el abogado de Albón, que es el defensor de la mayor cantidad de víctimas, ¿sí? Lo que está en juicio es la muerte de la responsabilidad sobre la muerte de 52 pasajeros y sobre el accidente grave de dentro de los 800, más de 800 que se accidentaron, y algunos que han quedado perjudicados de por vida para sus cuestiones laborales y demás. Es decir, alguien tiene que hacerse responsable de eso. La discusión sobre si los diversos gobiernos kirchneristas tuvieron una política acertada, buena... No está en juego. Sobre el transporte no va al banquillo de los acusados. No. Eso va a las urnas cada 2 años y cada usuario de los ferrocarriles todos los días lo recordará con mayor o menor cariño. Pero digo, no es que alguien va a ir preso porque no hizo la política bien. ¿Qué es lo que acá se trató de mezclar de manera... el amigo Tenenbaum ahí lo hace, dice... Uh-huh. Aparte, practica lo que en lógica se llama un razonamiento falaz. Dice, sí, Córdoba es responsable, pero si los vagones estuvieran bien no pasaba esto. Córdoba no frenó. Pero si no estaba rota la cabina, un chico no se hubiera metido ahí y no hubiera estado 2 días su cadáver sin apelando aparte al golpe por abajo de la cintura. Sí, y demás. Sí, sí. Es lo mismo que yo le diga, yo soy inmortal. ¿Sabe por qué? Porque si mi abuelita no hubiera venido de Italia, yo no sería. Y nadie que no sea puede dejar de ser. Ah, por supuesto. Entonces soy inmortal. Es el mismo razonamiento. Sí, dándole la derecha a Tenenbaum, que es todo lo que quiere, podemos decir que sí, es cierto, la política nosotros vamos nacional a tratar, si hacia... Si le damos la derecha, vamos a tratar que sea por arriba del cinturón. Sí, y tratar de que la devuelva también. Y si es en la trucha, mejor. Pero bueno. La política del gobierno nacional hacia los transportes en... durante buena parte de los últimos 10 años, ha sido por lo menos ineficaz. Errática, ineficaz. Por lo menos ineficaz, sí. Ponga usted los adjetivos que porque quiera. Objetivamente, ahora se están viendo mejoras de más, pero objetivamente la gente viajaba mal. Y sigue viajando mal porque hay un problema de capacidad, etcétera, etcétera. Bueno. En fin, lo que digo es, muchachos, pero estamos hablando de 50 muertos. Estamos hablando de una tragedia que, para decirlo en términos berretas, enlutó al país, y para decirlo más concretamente, dejó tambaleando a las almas de millones de seres humanos que se enteraron de este tema. No se puede. Es decir, sí se puede porque lo hacen y lo han hecho siempre. Pero, digo, por eso la existencia de este programa... No para resolver absolutamente nada, pero sí por eso la existencia de este programa y de programas como los amigos de 678 y muchos otros más, que han vuelto su mirada hacia los medios de comunicación. Porque lo que ocurre allí es que se distorsiona y se miente espantosamente con cosas que son muy jodidas. Con cosas que afectan directamente al tipo que está mirando o escuchando y le afectan en el ánimo. Sí. Y bueno, Víctor Hugo lo decía de una manera difícil de mejorar. Le envenenan la cabeza a la gente. Se nos está yendo todo al demonio en cuanto bueno, a los tiempos. Entonces vamos a la tanda. Le recordamos a los oyentes que pueden llamar al 0800-222-1270 y que a la vuelta... Vamos a hacer un recordatorio, un pequeño recordatorio de... Vamos a hacer memoria. Vamos a hacer memoria de lo que ocurrirá el aniversario del próximo 24 de marzo. Dice Martín que no ni a palo le llegamos. Bueno, vamos a intentarlo. Sí, vamos a llegar. Comienza Espacio Publicitario. Por los pibes aquí en Radio Provincia. Por los pibes con Walter Grasso. Todos los lunes de 22 a 23. La radio tiene. La radio tiene. Buenos Aires. Radio Provincia. AM 1270. Radio Pública. De todos. Finaliza. Espacio Publicitario. Sí, para nosotros y los medios, a los Fernando de Capital. Yo me pregunto, con este tema de que no hay dinero para los docentes en la provincia de Buenos Aires y que están tan ajustados de dinero, yo me pregunto, ¿de dónde sale toda la plata que ya se está utilizando en la campaña para que el gobernador sea presidente en el 2015? Porque que yo sepa, el gobernador no tiene ningún comité de campaña. O sea, cuando uno ve gasto de campaña, es porque hay un comité de campaña, porque los empresarios fueron y se pusieron, porque estamos en campaña electoral y la plata aparece. Ahora, yo me pregunto una cosa. Cuando faltan tanto para las elecciones, y hay algunos que hacen alarde ya de su campaña presidencial, y se gasta en publicidad, y en carteles, y en un montón, y en actos, ¿de dónde sale esa plata? ¿De dónde sale esa plata? ¿Me lo pueden decir? ¿Qué mejor que Radio Provincia para que me lo digan? Les mando un abrazo. Fernando de Capital. A raíz de Víctor Hugo me acuerdo de Los Miserables. No digo por esta rapiña de ciertos medios de comunicación en contra del Poder Ejecutivo Nacional. Y máxime aún de la señora Presidente. Y máxime aún porque es mujer. Ahora bien, en cuanto al Zócalo, yo digo videógrafo. Está bien que se indague por qué ha sucedido el accidente, etcétera, etcétera, sea en Plaza Miserere o Plaza Miserere 11. Ahora bien, ¿y los grandes accidentes de Altamirano, cerca acá de La Plata, y en doble vía, desde Plaza Constitución a Chascomús, el tren que venía de Mar del Plata, y chocó a otro que estuvo detenido en las vías? Y aquel que partió del Tigre hacia Retiro, lo invistió el famoso Estrella del Norte desde Tucumán también hasta la estación del Mitre en Retiro. Que si no me equivoco, dos vagones, porque se incrustó uno dentro del otro, tuvieron que sepultar en una fosa común. No se indagaron. Y no es tragedia. Es drama porque atañe al humano. La elección nacional del 23 de septiembre de 1973 consagró a la fórmula Juan Perón-Isabel Perón con más del 61% de los votos sobre la fórmula radical Ricardo Balbín-Fernando de la Rúa. El 1 de mayo de 1974, la juventud peronista se retiró del acto del Día del Trabajo, dejando la mitad izquierda de la Plaza de Mayo vacía. ¡Compañeros! ¡Es algunos superbes! ¡Pretenden tener más mérito! ¡Los estúpidos que gritan! ¿Qué sintió usted como montonero cuando Perón les llamó imberbe y los echó de la plaza? Perón no nos echó. Perón sí nos dijo imberbes y unas cuantas cosas más. ¿Qué otras cosas? Creo que nos dijo estúpidos también. Y una reacción espontánea de la gente que había ido con nuestras banderas a la plaza, que obviamente sintiéndose herida se retiró o se fue. Yo ese día no estuve en la plaza. Y no estuve para evitar provocaciones. Y estaba viendo el acto por televisión y me pareció catastrófico aquello. Doloroso, triste, grave, muy grave. Y la respuesta de Dardo Cabo fue: nuestra orden es permanezcan en la plaza. Y los compañeros nos volvían a decir: no podemos, la gente empuja, la gente nos atropella, rompe los cordones. La respuesta de Dardo fue en ese momento: entonces, compañeros, váyanse de la plaza junto con el pueblo. El 1 de julio de 1974 no es un día como cualquier otro. El país entero está pendiente de la frágil salud del presidente Perón. A las 14:05, la voz quebrada de Isabel Martínez anuncia lo que casi nadie quiere oír. Con gran dolor debo transmitir al pueblo el fallecimiento de un verdadero apóstol de la paz

almirante Emilio Eduardo Maceda. Cada vez que se ha intentado acallar la prensa o amansar la prensa, no se ha herido un sector, se ha lastimado a la República. Creó una fábrica de submarinos llamada Domecq García, fábrica de submarinos que costó alrededor de 4.000 millones de dólares, y no se produjo nunca un submarino de esa fábrica, de manera tal que eso fue un robo que pasó a engrosar las arcas del Almirantazgo Nacional y del propio Maceda, ¿no? Emilio Eduardo Maceda, resulta que usted está acusado de los siguientes delitos: 83 homicidios calificados, 523 privaciones ilegales de la libertad calificada, 267 aplicaciones de tormento, 102 robos agravados, 23 reducciones a servidumbre, una extorsión, 2 secuestros extorsivos, una supresión de documento, 11 sustracciones de menores, 7 tormentos seguidos de muerte. Un brevísimo resumen de lo que se puede decir acerca del 24 de marzo, sobre todo haciendo foco en los tiempos previos al 24 de marzo, ¿no? Interesante, bueno, necesitaríamos otro programa para comentar algunas de las cosas que se dijeron ahí. Videla al final decía, como si fuera lógico, dice, al proceso no lo puede heredar... El antiproceso. El antiproceso, ¿no? Lo tiene que heredar una descendencia del proceso. 30 años después hay algunos que andan queriendo ocupar ese lugar. Por lo menos, si uno se fija en los discursos y en las cosas, en las reivindicaciones que levantan, digo, después escuchábamos a Martínez de Hoz, sí, enumerando las pautas cerebro, del programa. Cerebro del programa económico-político de la dictadura, al cual las Fuerzas Armadas le prestaron sus brazos asesinos, ¿no? Y cualquiera podría relacionarlo fácilmente con algunas de las cosas que se intentan pedir, reivindicar, protestar en el día de hoy. Lo mismo que, curioso, don Maceda hablando de la libertad de prensa, ¿no? Sí, pero... En fin, nos estamos yendo, se acabó, gracias a Fernando de Capital y al otro oyente que no dejó su nombre, como es su costumbre. Claro, pero ojalá que siga siendo su costumbre llamar. Llamar, por supuesto. Iván Acasas en Temperley y Verónica Quiroga en La Plata, igual que César Poffer manejando toda la tecnología. Martín Gómez, acá del otro lado del río Vivo. Decía César Poffer, el sábado viene el regalito de Doña Concepción. Viene el regalito. Nosotros alrededor de la mesa, Gustavo Bulla, y quien les habla, Gustavo Gordillo. Todos nosotros, junto a ustedes, si son tan amables, si son tan maravillosamente afectuosos, el sábado próximo, a partir de las 13 horas, volvemos a encontrarnos. Y nos gustaría mucho encontrarnos este lunes 24 para seguir haciendo ejercicio de la memoria por las calles de la Argentina. Si ustedes andan por allí... No como la fecha de elecciones en el discurso de Videla, sí nos van a encontrar. Ahí vamos a estar. Nosotros y los medios. Rajá, turrito, rajá.